Gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz no solamente por mis pecados, sino por mis dolores y temores. Te doy gracias porque Jesús es el mismo, ayer, hoy y mañana. Y porque Él quiere que yo esté completamente sano en mente, alma, cuerpo y espíritu. Señor Jesús, te pido que camines hacia mí, pasado por cada segundo de mi vida, y que me sanes completamente. Ve hasta la tercera y cuarta generación y rompe toda atadura genética dañosa. Jesús, tú me conociste aún antes de nacer. Gracias porque allí estuviste cuando empezó la vida. Si el temor o alguna otra fuerza negativa me fue transmitida cuando estaba en el vientre de mi madre, líbrame de tales cosas. Gracias, Señor Jesús, por estar allí cuando yo nací y por amarme. Algunos llegaron a este mundo sin ser amados y sin ser deseados, y sintieron gran rechazo. Oh, Señor Jesús, desde un principio llena cada uno con tu amor precioso. Señor, regresa a cada segundo de mi vida durante mis primeros años. Algunos fueron separados de sus padres por causa de enfermedad o muerte. Algunos nacieron en familias grandes donde no pudieron recibir el amor necesario. Señor Jesús, regresa y llena cada vacío. Da el amor que hizo falta. Quita cada dolor. Quita todo temor, temor a la oscuridad, temor de caer, temor a los animales, temor de perderse. Doy gracias, Jesús, por darme la libertad y sanidad. Te pido, Señor, que tomes mi mano y camines conmigo a la escuela. Hubo veces cuando me sentí muy tímido, lleno de temor de dejar el hogar para ir a nuevas situaciones. Jesús, hubo veces cuando me sentí avergonzado en la escuela. ¿Podrías quitar esos recuerdos? Por favor, sana las heridas que me causaron el tratamiento cruel de un maestro o alumno de clase. Algunos temores entraron durante los primeros años de escuela. El temor de hablar frente al público, el temor de fracasar. Gracias por la sanidad de esas heridas y por libertarme de esos temores. Te doy gracias y te alabo, Jesús. Señor Jesús, te doy gracias por mi madre, por aquellos que no tuvieron el amor de una madre. Llena ese vacío y dales el amor que necesitaron. Te pido que estés en medio de mi madre y yo, y dejes que tu divino amor fluya entre nosotros. Le pido perdón a mi madre si de alguna manera le fallé o la hice sufrir. Y yo la perdono si de alguna manera me falló o me hizo sufrir. Señor Jesús, te doy gracias por mi padre, por aquellos que no tuvieron el amor de un padre terrenal. Dales todo el amor que necesitaron y no recibieron. Ven a estar entre mi Padre y yo. Te pido que tu divino amor venga a restaurar cualquier relación rota. Le pido perdón a mi Padre si en alguna manera le fallé o le hice sufrir. y yo le perdono si de alguna manera me falló o me hizo sufrir. Te encomiendo a mis hermanos y hermanas, donde hubiera sentimiento de competencia, celos, resentimiento. Te pido que con tu poder sanador y amor restaures cada relación rota. Yo perdono a cada hermano y hermana por haberme lastimado o fallado. Y yo les pido perdón a ellos por haberle lastimado o fallado. Gracias, Señor, por haber estado allí durante mi adolescencia. Cuando estuve en el colegio, hubo nuevas emociones y nuevos temores. Mientras llega cada recuerdo doloroso a mi mente, te pido que tomes un borrador espiritual y limpies el dolor de mi mente y sáname durante aquellas veces que traté de hacer cosas peligrosas. Te doy gracias porque allí estuviste con tu mano protectora. Quita todo sentimiento de humillación, vergüenza, culpa, temor o fracaso de algunos que se burlaron de su raza o apariencia, tamaño o pobreza y fueron heridos profundamente. Déjame saber que tú me amabas y que estuviste allí conmigo en cada situación. Cuando empezamos a salir del hogar, hubieron nuevos temores, frustraciones o dolores. Algunos deseaban ir a la universidad y no pudieron. Otros no pudieron entrar en la profesión de sus sueños y se sintieron muy decepcionados. Jesús, sana cada decepción y sana cada dolor. Gracias por haber estado allí cuando entramos al matrimonio. Para algunos fue un principio hermoso, para otros fue una pesadilla. Jesús, quita todo dolor. Te pido que vengas a estar entre mi compañera y yo. Y si hubo más de un compañero, por favor, ven a estar en medio de cada uno y alivia cada dolor. Le estoy diciendo a mi compañera, te perdono por haberme lastimado. Y te pido perdón por haberme lastimado, Señor Jesús. Te doy gracias porque por medio de tu divino amor has restaurado cada relación rota y has quitado cada recuerdo doloroso. Gracias, Señor, por nuestros hijos. Quita todo sentimiento de fracaso o culpabilidad que pueda tener como padre. Alivia el dolor que causé si castigué sin sabiduría, si fui muy posesivo con mi amor o si hablé con ira o crítica. Les pido perdón y perdónales por haberme lastimado. Señor, durante aquellos tiempos terribles de accidentes, tiempos de enfermedad y operaciones, te doy gracias por haber estado allí. Ahora te pido que quites el horror, el temor y el recuerdo del dolor. Líbrame del trauma que sentí. Gracias por estar allí en el tiempo de tristeza. Te doy gracias porque me tomaste de la mano y caminaste conmigo por el valle. Te doy gracias por quitarme la carga. Te doy gracias por quitarme la tristeza, mi quebranto y mi lamento. Te doy gracias por haberme dado tu gozo y tu paz. Ahora, Señor Jesús, gracias por caminar conmigo cada segundo de mi vida hasta este mismo momento. Gracias por la sanidad de todas mis heridas, mis recuerdos dolorosos, mi culpa, y por haberme liberado. Gracias por haberme llenado de tu amor. Ayúdame para amarme a mí mismo. Ayúdame para amar a otros. Pero más que todo, Jesús, ayúdame para amarte como deseo. Te doy gracias por darme gozo. Te doy gracias por darme paz. Gracias, Jesús. Te doy gracias por ir a los rincones más profundos de mi mente para limpiarme. Te doy gracias por sanar mis emociones, mi mente y mis recuerdos. Te doy gracias, Jesús, por sanarme. Te doy gracias. toda la alabanza y toda la gloria. Te lo pido en tu nombre, poderoso. Amén. Aleluya al Señor Jesús. Hoy, Señor Jesús,